Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. Sin duda, la mejor manera de terminar la semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Buenas noches y bienvenidos una noche más al territorio Beatle, la 977.com, que está de fiesta en todo el mundo escuchándonos, y la 97.7 Radio, que está que tira chispas por todo el festorro navideño a estas horas de la noche, al que nos sumamos desde este programa tan chulo para los amantes del mejor grupo de la historia mundial del mundo de todos los tiempos.com. Aunque ahora voy a discrepar de ellos con el tema con el que vamos a empezar. Se titula Not a Second Time, algo así como No habrá otra segunda vez. Pues sí, queridos amigos y queridos Beatles, sí que va a haber otra, una segunda vez o duodécima o no sé cuántas vez más. Otra vez, el 2015 concretamente. Definitivamente era el año que he estado esperando toda la vida hasta hoy. Va a ser magnífico, seguro. Y aunque ya es de dominio público que no nos tocó la lotería, tenemos una salud de hierro y graciosos un montón. Sobre todo, el señor Contel, al que recibo con un afectuoso saludo, señor Contel. Muchas gracias, Ramiro. Feliz año a todo el mundo. Gracias. Sí. Igual miento. Igual miento yo también, sobre todo con las efemérides. A David García, otro monstruo del humor sabio, del sabio humor. ¿Qué tal, David? Feliz año, Ramiro. Gracias, igualmente. No sé cuál es el humor sabio, pero tiene que haber uno. Sí, yo tampoco, ¿eh? No soy tan sabio. Exactamente. Y el pequeño Asunción, pequeño no por tamaño, sino por edad, más simpático y más listo, sobre todo más listo que los ratones colorados, que eso sí que son listos. Señor Asunción. Hola, buenas noches, feliz año. Gracias, igualmente. Así que, muchachos, sí que habrá otra segunda vez. Yo me la merezco, me lo he currado 2014 a tope para que la hubiera. Y ahora escuchamos Not a Second Time, no habrá una segunda vez. No diréis que no empieza el año con ritmo. ¿A qué se debe este fogonazo de energía y de Big Bang, señor David? Hoy vamos a tener de fondo musical a una de las bandas más grandes y más importantes dentro del jazz, que es la banda que tenía William el Conde Bassi. William Conde Bassi. Dicen que junto a Duke Ellington son los más grandes del jazz. Hicieron creo que hicieron dos álbumes de versiones de los Beatles en tono jazz. Y bueno, vamos a estar escuchando canciones de esta magnífica banda. La arrancada del programa ha sido brutal. Y hablando de bandas, te digo una cosa. En Valencia hay grandes bandas. La banda de Liria, la banda... Son distintas. Bueno, son distintas, pero son una banda. Y también la banda de... La banda de la banda esta que le ponen las falleras, no sé cómo se llama. Os voy a decir una cosa. ¿Sabes que la temperatura sube en mí? A la máquina de discos se le ha fundido un fusible. Mi corazón late al son del ritmo. Mi alma continúa cantando blues. Date la vuelta, Beethoven. Y cuéntale a Tchaikovsky esta nueva noticia. Tengo una neumonía rockera. Necesito un disparo. Un tiro de rhythm and blues. La letra es total. La canción esta me recuerda mucho. Esta canción la podía haber escrito perfectamente el señor Contel. Pues te voy a decir una cosa. ¿Sí? Es la de Rollover Beethoven. Correcto, sí. Eso es un postre. ¿Sí? Sí, como el brazo de gitano, pero de Beethoven. ¿En serio? Claro, por eso es lo del roll. Es como un rollo. Un rollo. La letra es hecho de Beethoven. La letra es alucinante. Además, es que Beethoven le dice a Tchaikovsky, ¿lo ves? Lo que está pasando el rhythm and blues. Necesito un disparo de rhythm and blues. Bueno, si te sientes brutal. Vamos a escuchar esta canción que casi todo el mundo, menos nosotros cuatro, y bueno, y cinco o seis más, piensan que es de los Beatles, pero no, es de Chuck Berry, también un fenómeno. Rollover Beethoven por los Beatles. Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. Ya llega la Navidad y la revista Hello Valencia es tu mejor aliado para preparar estas fiestas. Encuentra en nuestro número de diciembre los mejores menús de Navidad de la ciudad, los planes familiares más divertidos, todas las ofertas de la Shopping Night, un bazar de regalos con las propuestas más originales, entrevistas, moda, eventos, belleza, fiestas, todo eso y mucho más en Hello Valencia. Esa música, malditos recuerdos, me trae. Cambiamos de año, pero esto no cambia. Maldita ¿no? sea. Maldito sea. La botella vacía, el boli que no va, la lotería que no tocó. Acabo de hacerles un regalo aquí a mis compañeros de la banda de los Beatles, de un número de lotería que yo tenía para todos ellos, que es en la portada del single de Rollover Beethoven. Que me lo he dejado en la chaqueta. Sí, pero ¿salió o no salió? No salió, pero les voy a dar como recuerdo. Si hubiera tocado, no lo hubiera dado. Exactamente. ¿Tú crees que no estaría aquí Ramiro si hubiera tocado? Claro. De todas formas, podéis ver el número tan chulo que me lo consiguió Fernando Barrachina, que tenemos previsto tenerle en el programa. Y vamos a fotografiarlo y lo pondremos en el Facebook. Y esa música me recuerda a efemérides, el señor Portelo, qué sorpresa. Falsas promesas. Me dijisteis que ya no pondríamos esa. Pero bueno. ¿Quién dijo eso? Los cuatro. No, lo dijiste tú solo. Además, era el día 28. Pero no lo dije cuatro veces. Bueno. Lo dijo Ringo Starr. Ringo no Starr. Bueno, pues, empiezo con las efemérides. Vale. El día 29 de diciembre del año 1966, mientras se encontraba trabajando él solo en los estudios de Abbey Road, Paul McCartney grabó el fondo de su canción Penny Lane. En otras veces él había comentado sobre esta canción diciendo que es como un autobús que recorre Liverpool y hay una barbería, hay un banco en la esquina y cosas así, cosas muy cotidianas. Dice, es una historia que parte de la nostalgia por lugares que recuerdo con mucho cariño, los suburbios, el cielo azul y que aún permanecen allí. El día 29 de diciembre de 1999... se emitió en un show de la BBC el vídeo musical de Paul, Brown-Eyed Handsome Man, que es una composición también de Chuck Berry, Ramiro, y Van Dos. Chuck Berry, no te he querido cortar, pero tengo una historia sobre un autobús que no la recuerdo muy bien, pero muy graciosa. El autobús que va de Antiguo Reino de Valencia a la playa de la Malvarrosa. Sí. Me la contó un amigo un día en el Bar Congo y es súper chula. Por lo del autobús de Penny Lane. ¿Pero la vas a contar? No, es que la tengo. ¿Que no te acuerdas? No me acuerdo. Escríbetela. Era buenísima. A lo mejor os cuento el final de la historia, que es buenísimo. Pues nada, el primer tema de hoy era este que os he dicho, el de Brown-Eyed Handsome Man, y que cuando veáis el video musical en Facebook, que lo pondremos, es muy chulo porque ahí hay unos bailarines que van saliendo, una pista de teatro, y está muy bien. Este año seguramente vamos a retomar el... del baile. No, el tema de las efemérides. Cada día el señor Contel publica una efeméride, pero ahora lo que pasa es que ha estado con sus viajes a Liria y a Paterna. A Paterna, sí. He ido mucho últimamente, sí. Y entonces a oír a la Primitiva. Esa información. Y a Paterna a ver si me tocaba la Primitiva. Exacto, vamos a retomar el tema de cada día dejar una efeméride, ¿verdad? Sí. Pon la canción, David. The world. 30 de diciembre, ¿qué pasó? No, iba a decir que me gusta más lo que pone David entre canción y canción que lo que las que elijo, las que he elegido yo. Nos vamos a tomar. Nos vamos. Tom Bassi era muy bueno. Eso es buenísimo. Nos vamos, como ¿te acuerdas el programa que hacíamos en aquel, al lado de la estación, aquella emisora? No, nos vamos otro. Ellos no se acuerda nadie porque no nos escuchó nadie, ni el propio Asunción, lo que nos quiere. Asunción no había nacido. Iba a decir yo, nos vamos a fumar fuera y que siga David poniendo el disco este. No. De todas formas, se siente muy mal. Son los Beatles. Claro, hombre, si no te dejaríamos que lo pusieras. Pues del 30 de diciembre no voy a decir nada. ¿No? No, porque es el día que George Harrison sufrió un ataque por parte de un loco, y como yo las efemérides de que son tristes, nunca cuenta cosas tristes. Contel tiene una máxima que me encanta. Él solo cuenta cosas positivas, porque si recordáis, mira, Contel y yo somos como el aceite y el agua, ¿no? Absolutamente distintos, ¿no? A él no le tocó la lotería, no nos tocó la lotería a nadie más que a él, que le tocaron 2 euros. Y estaba contentísimo porque dijo, con esos 2 euros me hago una primitiva y entonces es cuando me toca. O sea, eso no se le hubiera ocurrido a nadie. Yo creo que no somos tan distintos, ¿eh? A los dos nos gusta que nos den caña, sí. Cada uno en un sentido, pero... ¿Y la cerveza? Ese es el mío. Os voy a sacar de este jardín porque yo sí que voy a decir algo de esta fecha. Y es que el destino muchas veces nos regala ironías curiosas. Resulta que cuando murió George Harrison, allá en el 2001, se plantó un árbol en su honor en el Green Park. Y una década justo después de haberse plantado, murió por un ataque de unos escarabajos que destruyeron su tronco. Fíjate, qué curiosidad. ¿El tronco de George? Sí, el tronco de George, exactamente. Estaba ahí dentro del árbol. Se dejaron las extremidades y solo atacaron al tronco. Por cierto, que antes hemos estado leyendo una cosa sobre los escarabajos, porque... Se llamaban al principio... Ah, lo tengo más adelante. Sí. Pero lo del nombre también, del hombre. Eso lo explicaré, sí. Eso lo explicaremos después. Eso lo sabemos todos, porque al principio que se decía un conchún. Sí, pero no digo nada. Los escarabajos. Escarabajos, es que lo veis. Bueno. Continúe, señor Contel. Llego al día de Nochevieja, del año 1999, el día en que los Beatles vuelven a ser portada en las noticias del último día del milenio, pero esta vez a causa del apuñalamiento que George Harrison, y había dicho que no quería hablar de eso, pero había sufrido la víspera, y entonces fue noticia en todo el mundo, ¿no? Estuvo a punto de costarle la vida y fue un hecho muy traumático. Tú lo ves desde la parte buena, que no murió. Que no murió. Por eso lo has contado. Estuvo cerca, pero no murió. Y el 31 de diciembre también, pero del año 1962, los Beatles dieron su último concierto en Hamburgo. Este concierto fue grabado por un tío muy listo que se llamaba Ted Taylor, o sea, Ted Sastre. Y más tarde se comercializaría en un álbum no autorizado titulado Los Beatles en directo en Hamburgo. La grabación fue realizada con una grabadora casera y, aunque la mala calidad del sonido limita su atractivo comercial, el álbum proporciona una visión del grupo durante el periodo posterior a la unión de Ringo y antes de la Beatlemanía. Entre los temas de este álbum está Love of the Loved, escrita por Paul y acreditada a Lennon y McCartney, y es una de las primeras composiciones de los Beatles. La banda grabó una versión del tema para su audición de la DECA en 1962, de la que os hablaré en la siguiente efeméride, pero que nunca fue publicada en sus posteriores discos. El origen del nombre de los Beatles se remonta a finales de 1959. Como venía diciendo. Pero esto es asunto. Eso es un tema que es que esperaba que me dieras paso. Un redoble por respetarte. Un redoble de tu autoridad aquí en el programa. Yo no tengo ninguna. La autoridad es Ramiro, que para eso lleva la porra. Yo te la concedo, Contel. Tienes autoridad. Bueno, pues retomando tus sabias palabras, vamos un poquito atrás en el tiempo y vamos a ver el origen del nombre de los Beatles, de dónde viene. Partimos de 1959. Aquí el grupo seguía sin tener un nombre y John pensó en nombres de insectos y le vino a la mente Beatles, escarabajos. Y decidió hacer un juego de palabras que no era habitual y relacionarlo con el estilo de música beat que se hacía en ese momento. Entonces, al juntar las dos palabras, se quedó como Beatles. Al paso del tiempo, un amigo les preguntó que cómo se llamaban. Y muy contento le dijo, nos llamamos los Beatles. Y su amigo le dijo, en pocas palabras, que menuda mierda de nombre. Es decir, perdón por mierda, menuda tontería de nombre. Que tenía que ser algo más largo porque eso no vendía mucho. Oye, el amigo que le dijo eso no fue aquel que fue una noche Paul McCartney a ver a su casa con el tema Yesterday y le dijo, vaya mierda no, de canción que me ha traído. Muy lúcido no era el hombre. Un visionario. Quizá fuera el mismo. Total, que entonces cuando tuvieron una actuación para una audición que hizo un tal Larry, un poco conocido, para ser telonero de Billy Fury, pues John, al preguntarle cómo se llamaban, dijo, nos llamamos los Silver Beatles. Los Beatles de plata. Y se quedó tan pancho. Lo que pasa es que se ve que luego el nombre no les acabó de gustar y posteriormente ya se llamaron Beatles. Yo tengo otra versión de lo del nombre, ¿eh? Yo también. Yo tengo otra versión. Hay cuatro. John Lennon contaba que él estaba una noche durmiendo y se le apareció un enanito dentro de una tarta muy grande y se abrió la tarta y salió el enanito y le dijo, os llamaréis los Beatles. Y entonces se despertó. Yo eso me lo creo porque yo a veces... Yo tengo la misma versión, pero no era un enano de una tarta, sino que era un hombre sobre unas llamas y que le dijo que se llamarían Beatles, pero sin la A. No, con la A. Con la A. Beat viene del verbo... Y lo de Silver, tener golpear. En cuenta que antes en The Quarrymen, John Lennon, de seudónimo, tenía el seudónimo de Silver Johnny. Entonces yo creo que lo de Silver y Beatles fue la unión entre su seudónimo y los escarabajos. Y luego se quitó, pues... Bueno, pues aprovechamos estas... Hay una mezcla de todo un poco. Y sí. La gente que nos sigue en nuestro Facebook, que tenemos gente que nos sigue y son muy aficionados a los Beatles, que nos aclaren y pongan su criterio y ya está. También Silver era el caballo del llanero solitario, ¿no? Sí, Runaway. Silver. Bien. Bueno, vamos a escuchar la canción esa de la que nos ha hablado Conte. The Silver Beatles, Love of the Lover. Ese es. Each time I look into your eyes, I see that there heaven lies. And as I look, I see the love of the love. Someday they'll see that from the start my place has been deep in your heart, and in your heart I see love, love. Though I've said it all before, I will say it more and more, now that I'm really sure you love me. And I know that from today I'll see it in the way that you look at me and say, ah, you love me. So let me, I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the love. Though I've said it all before, I will say it more and more, now that I'm really sure you love me. And I know that from today, I'll see it in the way that you look at me and say, oh, you love me. So let it ring, I'll never care. Deep in your heart, I'll still be there. And when I'm there, I see the love of the loved. I see the love of the loved. I see the love of the loved. ¡Qué noche la de aquel día! ¿Te lo pasaste bien, verdad? ¡Lo sabía! Pues repite. Pub Classic, las noches más divertidas de la ciudad. Disfruta de la simpatía y la música del Greco. Pub Classic, donde la gente se distingue por ser distinguida. Pub Classic, tu punto de encuentro en Valencia. Calle Joaquín Costa, 35. Pub Classic, de la mano de Jesús Saiz. ¡Qué noche la de cualquier día! Pub Classic. El nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de Servicio Nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, València. Se abre el telón y aparece Asunción, recitándonos este bello poema. ¿Cuál es el tema que vas a recitar esta noche? Pues hoy voy a recitar la canción Fixing a Hole, o lo que es lo mismo, Arreglando un agujero. Muy bien, lo de arreglar un agujero me gusta. Sí, de cara al 2015, yo creo que muchos lo vamos a hacer. 2014 también. Hay que ir tapando. Hay que ir tapando agujeros. Estoy arreglando el agujero por donde entra la lluvia e impide que mi mente viaje donde vaya. Estoy rellenando las grietas que surcan la puerta e impiden que mi mente viaje a donde vaya. Y en realidad, no me importa. Si estoy equivocado, estoy bien. Allí, de donde soy, estoy bien. Mira a la gente parada, que discrepa y nunca se impone, preguntándose por qué no se puede cruzar mi puerta. Estoy pintando la habitación de muchos colores y cuando mi mente viaje, allí iré. Gente estúpida corriendo de un lado a otro. Me fastidian y nunca me preguntan ¿por qué no pueden cruzar mi puerta? Me tomo mi tiempo en unas cuantas cosas que ayer no eran importantes y sigo haciendo. Estoy arreglando el agujero por donde entra la lluvia e impide que mi mente viaje a donde vaya. Tengo que decir que cuando se mezclan muchos colores, al final acaba todo en color marrón. O sea que, por mis habilidades pictóricas, os lo puedo decir. Porque antes he dicho, Asunción, cuando recitaba la canción esta, estoy pintando mi habitación de muchos colores, pues hay que tener cuidado, porque cuando mezclas muchos colores, acaba todo en color marrón, ¿sabes? Y si pones más colores aún, negro. Más, bueno, te cuesta un rato llegar al negro, pero sí. Bueno, pero ahora cambio totalmente. Ahora sí que está todo lleno de colores y de fantasía, de diversión y de buen rollo y de chicas guapas y de fiesta y de simpatía. El Pub Classic, mi sitio favorito. Me gustaría vivir allí. Sigue la promoción simplemente por ser amante de los Beatles, vas ahí y te invitan. Eso no se había visto nunca en esta ciudad ni en ninguna parte del mundo, ¿eh? Ahora tenemos también la canción que nos recomienda el Pub Classic, la versión súper chula. Además, estoy contento porque tal vez recordando con nostalgia su época de disc jockey del Pub Classic con Tell, es una canción justamente que nos ha enviado Jesús Saiz. Y él se ha emocionado cuando ha visto el título, porque Le encanta esta canción. Vaya golpe que le he metido al micrófono. A mí, me lo has dado a mí. A ti en el corazón, en tu corazón. Eres muy sensible. Sí. Tras ese bigotuelo de Carl Gable. Ya le queda poco. ¿Sí? Sí, porque voy a hacer alguna apuesta. Adrede va a perderla y afeitármelo. Ah, vale, bien. Pues apuéstate que nos va a tocar la lotería al niño. Lo malo es si me apuesto a que no me lo afeito. Entonces, ¿qué? Si pierdo, me lo afeito o no. Porque si me lo afeito, gano. Y entonces ya no me lo tendría que haber afeitado. La solución en el Facebook la podéis leer. Bueno, la canción es de Fall on the Hill, una versión de Gary Madsen. Chulísima. Escuchadla con atención. Recomendado por el Pub Classic. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. She's the world spinning round. Well on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head. She's the world spinning round. Whoa. Esa otra sintonía de efemérides, esta te gusta más, es más chula, ¿no? Esta es total. Sí, ¿verdad? Hombre, guau, guau, guau. Coca-Cola, Gisel. Que pega más la otra, ¿eh? Me pega todo el mundo, ¿no ve que soy bajito? Pues bueno, antes de que esto vaya a peores, os diré que vamos por el 1 de enero, año nuevo. Pues el 1 de enero del año 1962, los Beatles tenían programada una audición en el norte de Londres para Mike Smith, que era manager de Decca Records, con motivo de la cual tuvieron que conducir durante 10 horas a través de una tremenda tempestad con sus instrumentos y equipos a bordo de una furgoneta. Los Beatles estaban nerviosos y Mike Smith llegó tarde porque la noche anterior había estado de fiesta, era Nochevieja. Cuando Mike Smith vio el estado en que se encontraban los amplificadores de los Beatles, insistió para que usaran los del estudio. Y grabaron 15 canciones, escogidas por Brian Epstein, unas más antiguas, otras más nuevas, tratando de demostrar todas sus habilidades. Mike Smith quedó muy satisfecho con el resultado de la sesión, y así se lo hizo saber a Epstein, por lo que los Beatles se alojaron en un hotel barato y lo celebraron con whisky, ron y Coca-Cola. Lo sé porque estaba. Pero sucedió que el jefe de Mike Smith era Dick Rowe, responsable de la sección pop de Decca, y cuando escuchó la grabación no quedó tan satisfecho, diciéndole a Epstein la famosa frase de «Los grupos con guitarras están pasados de moda, señor Epstein. Debería de continuar con su venta de discos en Liverpool». Las guitarras eléctricas son como los sombreros viejos, pasando hacia la historia como el hombre que rechazó a los Beatles. Aunque se recuperó rápidamente contratando a los Rolling Stones, a sugerencia, por cierto, de George Harrison, que le dijo, fíjate en este grupo que no está, tan mal tampoco. Que está empezando, y igual de ahí sacas algo. Y llegamos al 2 de enero. El 2 de enero del año 1969 empezó a plantearse el proyecto de filmar el documental película Get Back, que más tarde sería titulado Let It Be. Paul quería volver a las actuaciones en directo con la idea de filmarlas y emitirlas por televisión, lo cual fue aceptado con desgana por el resto del grupo, pero les fue imposible ponerse de acuerdo para escoger el local donde actuar. El teatro Round House en Camden, Inglaterra, fue reservado para esa finalidad, pero más tarde se canceló la reserva. Una de las opciones que se barajaron era la de actuar en un anfiteatro romano en Túnez, al amanecer y vacío de gente. Pero Ringo vetó esta propuesta porque no le gustaba la comida local, que es un motivo tan bueno como otro cualquiera. Pues sí. Cuando se pusieron de acuerdo en la idea de filmar un show para televisión, el productor de Apple le sugirió que comenzaran a ensayar para incluir los ensayos en la grabación. Pero fue todo un desastre. Aún estaban exhaustos por las sesiones del álbum blanco. Paul pasaba el tiempo mandando a George y diciéndole cómo tenía que tocar la guitarra, lo cual a George no le hacía ninguna gracia. John no iba ni al baño si no lo acompañaba a Yoko Ono, quien no se separaba de él ni un minuto, de manera que cuando se filmaba la parte de John, ella siempre salía a su lado. La tensión era palpable y todo ello quedó registrado en la grabación del documental película. Pero una de las canciones que se incluyó en estas sesiones fue la de Maxwell Silver Hamel. En la película, McCartney trata de enseñarles la canción al resto de la banda, quienes se notan poco entusiasmados con ella. Se puede escuchar a McCartney en el minuto 1:22 de la canción riendo cuando canta Writing 50 Times I Might Not Be So en el estudio de grabación, y esa risa se puede escuchar en la grabación final. A menudo se rumorea sobre esto que cuando McCartney cantó la línea So He Waits Behind, Lennon le mostró el trasero desde la sala de control, como está haciendo David ahora mismo. Además, el yunque que suena... No lo digas. Era sorpresa. Además, escucha el yunque este que se suena, que se escucha sonar durante la canción, lo interpretó Malcolm Evans, un roadie, amigo y asistente de la banda, sobre el que algún día también tendremos que hablar porque tiene una curiosa historia. También me parece que es un candidato al quinto Beatle. Es muy buena historia esta. Sí. Pues... Y... ¿Lo escuchamos? ¿Escuchamos la canción no o sé. Contamos la historia? Sí, o... hombre. La historia básicamente ha tratado de un estudiante de medicina llamado Maxwell que se convierte en un asesino en serie tras mandar al cielo, entre comillas, a su novia, a sus maestros y al mismísimo juez que lo estaba enviando a la cárcel. Como veis, un angelito. Y de ahí lo de Bang Bang Maxwell Silver. Uh-huh. Bang Bang son los golpes que le pegaban en la cabeza. ¿La escuchamos? Escuchamos la canción por el Bang Bang. Thank you. we caught a dirty one. Maxwell stands alone, painting testimonial pictures. Oh, oh, oh, oh. Rose and Valerie screaming from the gallery, say he must go free. The judge does not agree, and he tells. Nuevo Mini mantiene todo su carácter, pero incorpora la tecnología Mini Connected, el Head-Up Display y sus 5 puertas. Espera, debe haber un error. Aquí dice 5 puertas. Es imposible, ¿no? Nuevo Mini 5 puertas. Es nuevo para nosotros también. Descúbrelo en Mini en Gasa. Vía de servicio nacional 3 de Valencia al aeropuerto. Quart de Poblet, Valencia. ¿Quieres celebrar un evento único en un paraje espectacular, asombrar a tus invitados y tener una experiencia inolvidable? Restaurante Nourraco, en pleno corazón del Parque Natural de la Albufera. Empresas, comuniones y bautizos, eventos particulares, días especiales y el único sitio donde te puedes casar a orillas de la Albufera. En Nourraco cualquier evento es posible, el límite, tu imaginación. Restaurante Nourraco. Carretera del Palmar 21, Valencia, 961-620172. Restaurante Nourraco. El 4 de enero... Música de gángsters, ¿eh? Sí. Hoy estamos... Se nota que nos hemos pasado todas las navidades en el Pop Classic, tenemos aquí... Sí, porque ha dicho el 4 y va el 3. Ah, vale, pues por eso mismo. Me gustó la canción aquella de Ringo que decía, me voy a poner tibio estas navidades. Fine. Voy a poner fine. Fine quiere decir hasta las orejas. Claro, fino, ¿no? Ah, fino, es verdad, fino. Fine. Se escribe fine, pues yo digo que era fino. Bueno, tenemos que empezar a ir de Orange 3 a perfeccionar el inglés porque... Vaya, además de verdad. Porque yo me lío a veces con el francés, ¿sabes? Y yo creo que nos lo regalarán, Y con los números. Con los números, sí. Lo del euro me mató, Aznar ahí me rompió completamente. No me lo he aprendido todavía. Pues sumo en pesetas. Pues qué te iba a decir, el 3 de enero... como veníamos diciendo. ...de 1969, la policía de New Jersey confiscó 30.000 copias del disco de John y Yoko, Two Virgins, por considerarlo pornográfico. Además, se continuó con la filmación de la película documental Let It Be, de la que os he hablado antes, y otro de los temas incluido en el Let It Be sería el I'm Me Mine, compuesta y cantada por George Harrison, cuya última sesión de grabación tuvo lugar el día 3 de enero de 1970. También sería la última canción grabada bajo el nombre de Beatles, y de hecho John Lennon ya no participó en ella. Estaba en Dinamarca. Estaba en Dinamarca de vacaciones y ya pasó de... Y luego en el documental creo que salía George tocando la guitarra y John... Bailando. Y Yoko bailando por ahí. Sí, claro, vale. Es que siempre que salía John, salía con Yoko. Y entonces, sí, es como Wally, ¿eh? Decía, entonces está Wally, siempre buscamos a John y al lado está. El amor es ciego y además siempre... Ciego y a veces estúpido. Detrás de cada hombre importante hay una gran mujer y a veces incluso delante. Y hay mujeres con lo que me gustan a mí, que me gustan casi tanto como la cerveza. Te digo una cosa, hay cada regalo, que coge a un tío así templado como el John y lo descuartiza. Oye, hablando de Dinamarca, Miguel de Vicente, de Hello Valencia, que estuvo aquí visitándonos y nos trajo el aparato aquel que David alucinó con él y tal. Sí, pues, pero que se lo llevó, ¿no? Se lo llevó, pero te dijo que te lo prestaba. Sí, y tú como eres tan correcto, dijiste, no, a ver si luego me lo quitan. Tú como eres tan manitas, igual. Te voy a decir una cosa, Miguel de Vicente y yo, hablando de Dinamarca, tenemos un gran amigo en Dinamarca, el danés. Sé que Miguel nos está escuchando y sabes que tal vez nuestro amigo el danés, a través de la 977.com, nos puede estar escuchando el danés. Vamos a escuchar la canción esta de I'm me mine. I'm in mine. Now the frightened are leaving it. Everyone's weaving it. Coming on strong all the time. All through the day, I'm in mine. Todo tuyo, ¿eh? Con todos ustedes, los teleñecos, ¿eh? Parece. Pues hablando de Hacienda, que somos todos, el 4 de enero de 1967... Y Ramiro más que nunca. Te voy a decir una cosa. Quiero dedicarle la canción que viene al hilo de esta efeméride... Con respeto, Ramiro, con Ramiro. Me voy a tranquilizar. Que nos jugamos la inspección, Ramiro. Al inspector de Hacienda, al señor inspectora, señor o señora inspectora que me ha hecho la inspección de Hacienda esta, me han crujido un poquito, que me gusta mucho el tema este porque seguramente, como Hacienda somos todos, pues, siguiendo el refrán este, quien bien te quiere te hará llorar, pues lo han conseguido, o sea, lo han conseguido entristecerme. Además, se están potenciando mucho más mi salud, porque estoy andando mucho más. De hecho, debido a que un pequeño autónomo como yo no se puede degravar la gasolina, pues yo tengo algunos clientes en Gandía, los de Paterna no me preocupan tanto. Tengo clientes en Gandía y tengo que ir a visitarlos andando. Vale, luego también el móvil tampoco lo puedo poner. Ramiro, todo lo que estás diciendo no desgraba. No desgraba. Que lo sepas. Nada. No desgraba. No, pero claro, pero es grave que yo me tenga que ir andando a Gandía. Pero ya, estoy mucho más sano, ¿eh? Esta canción va para ellos. Quien bien nos quiere nos hará llorar. ¡Viva! Viva Hacienda, que somos todos. Pues siga, señor. Yo tengo que decir que no me solidarizo con la opinión de Ramiro, señores inspectores. Yo estoy muy contento con todo. No vengan a crujirme a mí ahora por culpa de él. El 4 de enero del año 2001, una encuesta hecha en VH1 escogió el LP Revolver como el mejor álbum de la historia. Y con esa excusa os presento uno de los temas del álbum, Taxman, de George Harrison. Aquí en la versión que Tom Petty y los Rompecorazones hizo en el concierto homenaje a George en el año 2002 en el Royal Albert Hall. La canción hace referencia, y de ahí el comentario de Ramiro, al abusivo tipo de impuesto sobre la renta que pagaba la gente con grandes ingresos, como los Beatles en su época, y que a veces llegaba a alcanzar el 95% de sus ganancias. En años posteriores esto llevaría a muchos músicos de primera línea a exiliarse para evitar pagar tantos impuestos. La letra de la canción normalmente empezaba «There's one for you, 19 for me», pero Harrison pensó que quedaba vacía y agregó el «Let me tell you how it will be». O sea, es algún insulto en inglés. Más o menos. Es uno para ti y 19 para mí. Dices, «One for you, 19 for me». Sí, bien. No les tembló el pulso, continuaron su labor. Y después de los Beatles vinieron a por mí. Por ese orden, ¿no? Bueno, escuchamos la canción. Escuchémosla. Vamos un poquito mal de tiempo ya. Vale. Tom Petty and the Heartbreakers. Bueno, pues seguimos una noche más con esta sección de los Beatles en salsa. Y hoy vamos a empezar con ritmos andinos para dar la bienvenida al nuevo año. Os presentamos a la manzana andina con Michelle, que es la canción que está sonando en estos momentos. Bueno, y aunque sé que es difícil superar esta versión como has escuchado, vamos a poner un poquito de bachata para que nos pongamos todos a bailar de la mano de Prince, pero Prince Royce con Stand By Me. Miedo no tendré, oh, I won't. David se pregunta, ¿y por qué el porqué de esta canción? Pues esta canción la cantaron los Beatles y también coincide que es la canción que baila Silvia, una amiga de Contel y mía, que está impresionantemente bien de salud, corporal sobre todo. Yo sí, es por Silvia, lo acepto, ¿vale? Y como pero la, y también bachata y cantando canciones que no son de los Beatles. Es que es y no solo baila esta, ¿eh? Es Navidad, además, en el Corte Inglés también. Pues nos vamos a empezar a ir así, como si nos fuéramos andando junto a los Beatles, paseando por un campo de fresas, va cantando Lennon con una guitarra. No se suma un montón de gente, músicos, payasos, incluso gente normal. Vamos todos andando hacia el fondo de no sé dónde. Contel, no sé qué le está contando a Ringo. Asunción habla con Harrison y le explica el porqué de su forma de recitar. David de colega con Paul, que le ha ofrecido un cigarro y David casi se lo fuma por quedar bien. Lo que me faltaba ver a David fumando hubiera sido la repanocha. Todos andando por el campo de fresas y cada vez va viniendo más peña, vaya fiesta nocturna. John Lennon cantando con la guitarra. Hoy no voy a hablar de que me voy a meter en un sueño ni nada de eso. Yo me quedo aquí sentado mirándolos a todos y estoy encantado de la vida. Yo no hablo con nadie, hablo conmigo mismo. Pues os voy a esperar el próximo domingo, chavales. No seáis demasiado buenos tampoco, no sea que os pasen por encima. Y suerte con los reyes y con los políticos y con la democracia, suerte con todo, que os va a hacer falta. El 2015 será un buen año, pero no os descuidéis de un pelo. Pues buenas noches, seguimos con este paseo de todo nuestro equipo con los Beatles por el Strawberry Fields Forever. You know, I know, and it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree.